En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, calientes tardes en este lunes 13 de junio de 2016. Te saludamos desde la Radio del Deporte en este lunes 13, hoy previo al primer partido que España va a disputar a partir de las 3 de la tarde. Lo vas a poder escuchar aquí en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Hoy no tendremos edición de Para Ti con Rosa Lucas, por tanto a las 2 ya conectamos con los compañeros desde Francia, desde la Eurocopa, para ese partidazo, el debut de la selección española en la Eurocopa de Francia. Pero ahora, en este lunes, arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Lucas Alcaraz, como ya os comentábamos el pasado jueves, es el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol. El andaluz ha firmado por 2 temporadas para dirigir al equipo franjiverde desde el banquillo. Será presentado mañana martes. En su currículum, mucha experiencia, 7 años ha entrenado en segunda, 9 en primera. Entre los éxitos, 2 ascensos a primera con el Recreativo de Huelva y el Murcia, el subcampeonato de la Copa del Rey, aquí precisamente en el Martínez Valero se disputó la final, y 2 permanencias con el Granada y el Levante en primera división. También tiene descensos de primera a segunda con el Recreativo y el Murcia, los que ascendió. Y enhorabuena al Elche ilicitano que pasa a la gran final del playoff de ascenso a Segunda División B. El filial franjiverde sufrió de lo lindo. Hasta el minuto 85 empataba 0, pero en los últimos minutos se complicó la vida y el Santa Brígida venció por 2-0. Incluso en el 95 le anularon un gol bien anulado. Al final, en el global de la eliminatoria, 3-2, valió el 3-0 de la ida. El Atlético Osasuna B, o Osasuna Promesas, es el rival al que se va a enfrentar el Elche ilicitano. El domingo, presumiblemente por la tarde, todavía no está confirmado, en el Martínez Valero se jugará la ida. La vuelta la próxima semana, próximo fin de semana, veremos si en las instalaciones de Tajonar o en el campo de Osasuna, en el Sadar. El Osasuna B, recordamos, fue el campeón del grupo 15º con 84 puntos. El Elche ilicitano, como cuarto con 69, volverá a jugar el partido de ida aquí en el Martínez Valero y la vuelta de nuevo fuera de casa. Duelo de filiales. Bueno, pues hoy es lunes en Tertulia. Como siempre, vamos a valorar los hechos más relevantes de los últimos días, sobre todo con la contratación del nuevo técnico Lucas Alcaraz y también con el tema institucional que está que arde. Una pausita y entramos en materia. Buenas tardes. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es.

lo digo por su base. Su carrera ha sido en primera y en segunda. 9 años en primera, 8 en segunda, 7 en segunda, lleva desde 2000 ininterrumpidamente, efectivamente, entre primera y segunda. Por tanto, yo lo entiendo como uno de los más contrastados. Otra cosa es el estilo, que ahí también entraremos, pero yo creo que a Lucas Alcaraz no lo llamas para darle una plantilla que vaya a luchar exclusivamente por la permanencia, ¿no? Pues por eso digo, ¿no? Entonces no sé un poco qué pensar. Primero porque no sabemos ni tan siquiera qué proyecto va a haber. No sabemos, hay una vorágine ahí grande otra vez con la institución, cuando parecía que todo debería de estar mejor. Después de todo lo que pasó el año pasado, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Hay todo lo que se mueve por fuera de lo que es la institución. La gente otra vez pues está quemada, está desilusionada. Entonces un poco lo que hay que hacer es dar un toque de una vuelta de tuerca para que la gente se ilusione, ¿no? A lo mejor quizá, no sé, pues había entrenadores jóvenes, pues como puede ser Claudio, como puede ser Eloy, como puede ser Juan Ignacio, incluso Marcelo Trovenic, gente que ha estado aquí en el Elche. Perdóname que te interrumpa. Lucas Alcaraz es igual de joven que Claudio. Tiene 49 años. Sí, pero a lo mejor yo creo que hay gente que puede hacer que la afición, unir a la afición o que pueda hacer ese plus para el tema de los abonos, que no entro o salgo si puede ser mejor o peor, ¿no? Yo pienso que podía haber entrenadores que podían dar ese nivel o que le podían haber dado una oportunidad para poder llevar las riendas de Elche, porque no sabemos a lo que vamos a jugar. No tenemos de momento casi futbolistas, no tenemos nada, no tenemos proyecto. Y yo creo que lo primero que hay que hacer antes de buscar un entrenador es saber qué es lo que queremos, o qué es lo que podemos hacer, o qué es lo que queremos hacer. Entonces, a partir de ahí, porque ahora tú le vas a dar a un entrenador un equipo que no sabes ni el equipo que le vas a dar, ni cómo lo vas a hacer, ni cómo lo vas a confeccionar. Entonces, es difícil la situación que está en Elche. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Hombre, a todas esas preguntas de qué proyecto vamos a tener, mañana yo creo que Ramón Planes nos puede responder, porque me imagino que estará en la presentación de Lucas Alcaraz. Pero sí, muchas dudas. De todas formas, en cuanto a la figura de Lucas Alcaraz, a ti, Jorge, ¿te gusta el fichaje o no? A mí, de los posibles entrenadores que podían venir, es uno de los que más caché tiene, ¿no?, para el Elche, ¿no? Hay que recordar el momento que vive el Elche, la institución, que estamos en concurso. Me ha sorprendido, la verdad, que sea Lucas Alcaraz el entrenador elegido, porque guste más o menos sus métodos futbolísticos, es un entrenador con caché, con una trayectoria en segunda y en primera división, que con mucha crítica que tenga, creo que no se la ha regalado a nadie, ¿no? Al final ha entrenado siempre en la élite y por algo será. Desde otro punto de vista, Me apetece y la verdad que me gusta que el entrenador haya venido, digamos, a mediados de junio, porque de esa forma los fichajes se van a hacer, espero que, bueno, prácticamente seguro, de forma consensuada entre él y Ramón Planes, para configurarle una plantilla al estilo del entrenador que él quiere, ¿no? De cómo va a desarrollar su juego, qué futbolistas va a querer traer para poder jugar, y yo creo que mejor que esté ya el entrenador aquí para formalizar la plantilla, digamos, de todas las opciones que haya en cualquier demarcación, sea el entrenador el que dé el visto bueno y se haga una plantilla a su manera, a su forma de jugar, ¿no? Al final, el entrenador, es verdad que está recibiendo, más que críticas, dudas por redes sociales de si es un entrenador ultradefensivo, si tal, si juega de aquella manera o de la otra. Pero en el fútbol, y más que en otra categoría, en la segunda división, lo que mandan son los resultados, ¿no? Solo habría que hacer una encuesta en Vitoria y preguntar por Bordalás, un entrenador que ya todos conocemos y aquí en Elche mejor que en ningún otro sitio. Y Bordalás es idolatrado allí por la afición del Alavés, ¿no? Entonces, al final, Lucas Alcaraz, si le traen un equipo hecho a su medida y consigue los objetivos de los resultados, cuando se marquen ahora después de la confección de la plantilla, pues será un entrenador que habrá conseguido el éxito aquí en el Elche, y si no, pues hablará mal de él, ¿no? Es decir, que tampoco, al final el fútbol son resultados, ¿no? Igual que cuando estaba Escriba, recuerdo que tampoco era un virtuoso del fútbol ofensivo. Al final basaba su planteamiento en defender bien, un centro del campo sujetado por Rivera y cuatro tíos rápidos arriba. Y la mayoría de partidos se ganaron el año del ascenso por 1-0, 0-1 y así se consigue ascender, ¿no? Así que vamos a darle la confianza a Lucas Alcaraz, que es el entrenador elegido, y a confiar en él. David Marín, ¿qué te parece el fichaje de Lucas Alcaraz? Bueno, al final yo creo que es un entrenador que dentro de que nada es seguro en esta vida y de que nadie te puede garantizar buenos resultados, pues me parece que si cogemos ese currículum del que ya pues tanto se ha hablado de Lucas Alcaraz, vemos que es un preparador que sobre todo en segunda división siempre ha, o prácticamente siempre ha cumplido los objetivos. Estaba yo mirando esta mañana, por ejemplo, el último equipo que tuvo en segunda fue el Almería, y lo tenía peleando por el ascenso hasta que le destituyeron y luego el equipo se quedó fuera de playoff en las últimas, no sé si 10, 8 o 10 últimas jornadas. Para segunda división tengo la sensación de que puede ser un... Desde luego, no tengo la sensación, no, lleva todo el currículum que tiene, de que puede ser un entrenador fiable, y tengo la sensación de que la dirección deportiva o el consejo de administración del Elche pues al final han decidido apostar por la apuesta más segura, por así decirlo, que creo que era Lucas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que dice Nando. Hay que traer un entrenador que ilusione la afición. Yo creo que lo que hay que traer es un entrenador en el que de verdad confíes, en el que le puedes dar un equipo para luchar por objetivos superiores al de este año. Porque, por ejemplo, y yo soy de los que confío en que hombres como Claudio o como Eloy pueden hacer grandes cosas en el fútbol, pero no creo que se vendiesen muchos más abonos que se vaya a vender por Lucas Alcaraz. Es que nos equivocamos cuando hablamos de... Es que con el fichaje de este jugador se van a vender más abonos. Es que eso... Es que yo creo que es el perfil que una persona necesita. Es decir, alguien que quiere hacer cosas en el fútbol, que quiere triunfar... Y Lucas Alcaraz, ¿no? ¿Quiere triunfar? Pues yo no sé si querrá triunfar o no querrá triunfar. Yo hablo desde mi punto de vista. Es decir, ya, si pues yo... seguramente querrá triunfar, pero Lucas Alcaraz le han dado... Todo eso que dice David Marín, ha estado en equipos que le daban equipos para subir. Veremos a ver ahora cuando le den un equipo para no subir. ¿Es que tú crees que Lucas Alcaraz va a venir al Elche Club de Fútbol si no tiene una mínima garantía de que le van a dar un equipo competitivo? Pues no lo sé. ¿Tú de verdad crees que como está el fútbol, no lo sé, con ese currículum y si supuestamente tenía ofertas de otros clubes más jugosas, va a venir al Elche a fracasar de salida? Sabiendo... El presupuesto es el que hay. Pero que el presupuesto es, va a ser superior al del año pasado y tiene 60 días más para hacer plantilla, que eso es mucho, teniendo en cuenta cómo se hizo la plantilla el año pasado. Yo no quiero defender ni a unos ni a otros, lo que digo es que Lucas Alcaraz, que ojo, futbolísticamente no es santo de mi devoción, pero he de reconocer que donde ha estado ha hecho equipos competitivos, y su currículum verdaderamente yo creo que ahora mismo no está nada mal, teniendo en cuenta que ha conseguido dos ascensos a primera división, un subcampeonato de la Copa del Rey, dos permanencias con clubes como Granada y Córdoba, Granada y Levante, que no pueden aspirar mucho más. También es cierto que tiene dos descensos, de primera a segunda, pero en segunda división encontrar a un entrenador con un currículum así es muy complicado, es muy difícil. No, si es complicadísimo. Entonces, yo creo que cómo está el Elche. Yo creo que Ramón Planes, si ha convencido a este hombre, no habrá sido, oye, vente, que esto es un proyecto muy romántico, que aquí vas a ver tú qué bien te tratan. No, oiga, no. Lo habrá convencido con argumentos, y los argumentos tienen que ser... El domingo publicaba el diario La Verdad que el Elche va a ingresar 2.300.000 euros del descenso administrativo que no le iban a dar y que ha conseguido que se le den. Si esos 2.300.000 los unimos a que ya se le iba a abrir un poco la mano en el presupuesto para la próxima temporada, estamos hablando de que puede doblar a lo mejor el presupuesto del año pasado, que en plantilla fueron 3 millones escasos. Ya vimos como en el mercado de invierno hubo mano izquierda, pudo fichar 5 hombres, 5 futbolistas. Quiero decir, que yo me resisto a creer que este hombre, con 17 años que lleva ininterrumpidamente sin parar de entrenar en primera y en segunda... 22 con esto. 22. Sí, segunda, bueno, yo hablo de segunda y primera. O sea, él coge al Granada en segunda B, destituyen a Crispi, que él estaba en el Granada B con 28 o 29 años. Sí. Temporada 95-96, si no me falla ahora mismo la memoria. y coge al Granada en Segunda División B, y desde entonces no ha estado ni un... O sea, en todas las temporadas ha entrenado. O sea, en todas las temporadas, a veces empezando los cursos, a veces completando la temporada o siendo destituido, y en otras ocasiones cogiendo proyectos a medio hacer. Siempre ha tenido trabajo, que eso es lo difícil. Eso también indica que tiene un buen representante, desde luego, también. Porque vamos, no es fácil, no es fácil ver un entrenador que en 25 años prácticamente no ha faltado nunca a un banquillo. Pero fíjate, tiene una cosa, y es que no es precisamente un entrenador de cara al exterior, ojo, muy simpático. Se nota que lo que se lo gana en el trabajo, en los banquillos, porque insisto, como relaciones públicas me da la sensación, ojo, igual me equivoco, que no se desenvuelve muy bien. Que yo he conocido entrenadores que son excelentes relaciones públicas con los medios de comunicación, que se venden muy bien, que dedican a los medios cada día 10 minutos para charlar con ellos y saben cómo granjearse un poco el favor, en caso de duda, en una retransmisión, de que le critiques o no le critiques. En ese sentido, en esa plataforma no está Lucas Alcaraz. Siempre el gesto serio, más bien seco. Quiero decir que en ese sentido no gana. Yo creo que donde gana o donde tiene que hacer bien el trabajo es en los terrenos de juego y en los banquillos. Tipo Mourinho, ¿no? Sí, sí. De hecho, en su cuenta de Twitter, y ahora entramos en el estilo, en su cuenta de Twitter, Lucas Alcaraz tiene una foto, la principal, saludándose con Mourinho. ¿Qué quiere decir ello? Y ahora vamos al estilo. Que el estilo, para el que lo quiera interpretar un poco... El estilo de Lucas Alcaraz, podríamos asemejarlo al estilo de Mourinho. Sus equipos compiten muy bien porque les imprime una personalidad muy férrea, nacen desde la solidez defensiva. No olvidemos el año que ascendió al Recreativo de Huelva, era un equipo dificilísimo de hacerle un gol, marcaba al final de los partidos, minuto 90, me acuerdo mucho de aquella temporada, y ascendió al Recreativo. ¿Esto es lo que más gusta? No, a mí no. Yo prefería, por ejemplo, a Juan Ignacio Martínez, que es un técnico un poquito más mixto, ¿no? Pero al final, ¿qué se busca? ¿Resultados? Tú has puesto el ejemplo. Pepe Bordalás. Al final, ¿qué buscas? ¿El juego o el resultado? En Segunda División pueden darse las dos cosas. Es complicado. El Córdoba juega bien, al final se ha quedado fuera. El Mirandés, que le encantaba a David, juega muy bien, se ha quedado fuera. Ni playoff. Entonces, El Oviedo jugaba bien, ni playoff. Es que se ha pegado un tiro en el pie, claro. Ya, pero bueno. Bueno, pero al final... ¿Quién ha ascendido directamente? No, pero el... A ver, Bordalás, digo yo. Madre mía. Alcaraz, sí que es verdad que él se defiende mucho de todas estas acusaciones que se hacen de lo amarrateigues y demás, y yendo a sus estadísticas temporada a temporada en Segunda División, no nos vamos a ir a Primera, porque al final en Primera tienes equipos distintos, claro, tienes de otro perfil, distinto, pero en Segunda sí que es cierto que tiene 4 temporadas en el apartado goleador bastante notables a favor. El año del ascenso del Murcia metió 62, el del Jerez 2005-2006 metió 60, está bien, ¿eh? Córdoba 2010-2011 58 y la 11-12 en el Almería 52 goles en 31 partidos. Que aquí hemos marcado 40 en 42 partidos. Y luego con el Recreativo las dos temporadas en Segunda División que dirigió, 2000-2001 y 2001-2002, esta última fue la del ascenso, metió menos goles, 45 y 47, pero fueron dos temporadas en las que tuvo la defensa muy férrea, 29 goles en contra la 2000-2001, que fue el curso que tuvo a César Quesada de portero, que se llevó el Zamora, y 35 goles en contra el año del ascenso, ¿no? Por lo tanto, al final, viendo Segunda División, pues nos encontramos que tampoco, al menos estadísticamente, no es un entrenador excesivamente ultradefensivo, si le das armas para ser un equipo de los que estén en mitad de tabla para arriba. Esa va a ser la clave, el equipo que le pongan en las manos. Es igual que si a Rubén Baraja le hubieran puesto un mejor equipo, me imagino que hubiera conseguido mejores resultados. En cuanto al estilo, ¿qué comentáis, Nando? Bueno, yo creo que el estilo en Segunda División es todo igual, ¿no? Igual en el aspecto de que lo más importante que tienen todos los clubes es que no le marquen. A partir de ahí, todos los equipos quieren tener una buena defensa e intentar jugar al contraataque. Pues fíjate los Asuna, que para mí ha sido el peor equipo casi que ha pasado por aquí, y se está jugando el playoff. Se está metiendo goles ahora. O sea, decir, ¿qué es mejor o qué es peor? Es que en Segunda División no creo que haya ningún entrenador que tenga una varita que diga, vamos a jugar y vamos a meter 5 goles todos los partidos. Yo soy resultadista. Vale, aquí yo siempre lo he dicho. Yo he defendido a Baraja en el aspecto de que a mí me importa muy poco al final cómo juega el equipo. Yo lo que quiero es que gane, porque si el Elche hubiese ganado 5 partidos más, pues ahora estaríamos hablando de otra cosa, con ese mismo esquema o con esa misma forma de jugar. Yo es que no creo que haya en Segunda División ningún equipo que que sea muy superior a los demás. Entonces, esa es la forma de jugar. Quizá en todos estos todo esto que dice David, de los resultados, todo eso está muy bien, pero había que ver los equipos que tenía Alcaraz en esas temporadas. Yo no sé si con el equipo del año pasado el hubiese podido hacer meter 60 goles como metido con el Almería o con cosas así. Es ver qué le van a hacer. Por eso hablaba yo del proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a venir aquí? ¿Qué fichaje vamos a tener? Hombre, pues yo creo que estando en el mes de junio, a día 13, y ya tienes al entrenador, que para mí es la pieza angular del proyecto junto con el director deportivo, en ese sentido creo que lo están haciendo bien. ¿Qué independientemente proyecto? Del tema institucional, que ahora vamos a tratar, yo creo que Ramón Planes lo está haciendo bien. Primero el entrenador, y a partir de ahí, venga, a ver, los que acaban el 30 de junio, ¿nos interesa Javi Jiménez? Adelante, ¿nos interesa Mandy? Quiero decir es que yo no soy partidario que el entrenador tenga que entrar en los fichajes. Pues yo creo que tiene sí. Que haber una comisión. Yo creo que deportiva. Sí, porque si tú al entrenador le fichas lo que tú quieres y el entrenador no los quiere, ahí ya tenemos la burra en pues el trigo. Entonces el entrenador no puede estar dentro de lo que yo quiero. Es decir, tiene que haber una comisión deportiva, hacer los fichajes y el entrenador decirle, oye, esto es lo que tienes y te Nando, puedes traer tú uno tú, o dos. Eso es irreal, tú lo sabes. Pues, una eso, cosa, eso es lo que debía ser. Una cosa es que esa es la teoría, es que la dirección ser. Deportiva debería fichar independientemente de lo que piense el entrenador. Pero si eso lo haces en segunda, el entrenador no va a querer venir. El entrenador querrá decir, oye, mi estilo es este, yo quiero este tipo de futbolista. Claro, no, es que yo creo que eso al final lo marca la lógica. O sea, si estamos dentro de un ambiente de trabajo lógico, pasa en el fútbol y yo creo que pasa en cualquier empresa. Al final, el jefe supremo, que sería el presidente, tiene que estar en sintonía con el jefe de área, que sería, pues en este caso, Contreras, ¿no?, de área directiva. Contreras tendría que estar en sintonía con Ramón Planes, que es el director deportivo. Ramón Planes tendría que estar en sintonía con todo su equipo de trabajo, Eduard Bacar, Gerard Nus, etcétera, etcétera. Y todos ellos deberían estar en sintonía también con el entrenador del primer equipo. Sería ilógico traer a un entrenador, digamos, de tiquitaca y luego darle jugadores para encerrarse atrás. Yo creo que al final no es tanto que en este caso Lucas Alcaraz vaya a decidir a quién se ficha y a quién no se ficha, pero sí que va a ser, yo creo, una voz más dentro de ese equipo de trabajo, como por ejemplo lo fue la temporada pasada Rubén Baraja. Si Baraja, que no tenía absolutamente ninguna experiencia como primer entrenador, ayudó a Ramón Planes en la confección del equipo, ¿por qué no lo va a hacer ahora Lucas Alcaraz, que sí que puede llegar, sentarse aquí y decir, oiga, yo llevo aquí 20 años entrenando, tengo esta experiencia en primera división, lo lógico es que se me escuche? Otra cosa es que lleguen y le digan, oye, mira, Lucas, pues tú nos has dicho fulano y solo podemos traer a Mengano, por así decirlo, y ahí también el entrenador pues debería ser comprensivo con a qué puede optar el Elche Club de Fútbol. Pero sí que es verdad que si Lucas Alcaraz, digamos, tiene una reunión con Ramón Planes y le pide 5 nombres de futbolistas, pues entiendo que si no le traen a ninguno de esos 5, pues el entrenador diga, ¿dónde me he metido? ¿No? Claro. Al final yo creo que debe haber un entendimiento entre todas las partes, no solo entre Planes y Alcaraz en este caso, sino también pues con Contreras y con todo el grupo de trabajo de la dirección deportiva. Que yo entiendo lo que quiere decir Nando, y además es la teoría que debería ser la práctica, es como los entrenadores tienen las maletas con las ruedas preparadas, a ver si le vamos a hacer un equipo a su imagen y semejanza, claro. Y a la jornada 4 lo vamos a echar, y claro. El que viene dice, bueno, a mí esto no me sirve. Pero yo creo que Nando... Tiene que ser consensuado. Claro, Nando, a lo que se refiere es a que tampoco el entrenador tenga el poder absoluto, que sea una voz más. Si yo soy el secretario técnico y a mí el entrenador me dice, es que necesito un lateral derecho, pues yo, que sé lo que me puedo gastar, le diré, mira, tengo estos dos laterales derechos, tú decides. ¿Este o este? Exacto, pero es que eso no... Yo no te lo he entendido así, lo como lo has dicho antes. Y tú me traes tus dos futbolistas que tú creas que son los indispensables para tu proyecto o lo que sea. Correcto. Y a mí eso me parece bien, pero que tú tengas que hacer un equipo tal... Yo no creo que lo vaya a hacer él. Yo creo que Ramón Planes le dirá, ¿qué necesitas? Venga, tienes este y hasta aquí podemos llegar económicamente. Pues eso, ¿eh? Vale. Jorge, ¿tú qué opinas del método? En este caso, la filosofía de Alcaraz. Para terminar con esto, yo pienso que además Alcaraz será una de los condicionantes con los que haya venido, es tener la potestad, ¿no?, para poder decidir qué jugador viene o no viene, ¿no? Es decir, no creo yo que Alcaraz le vaya a firmar aquí en el Elche en blanco. Efectivamente, y luego no tener ningún tipo de poder a la hora de hacer la plantilla, ¿no? Mm. Sobre todo cuando tienes 2 años de contrato. Efectivamente. Supuestamente decir que se confía en él para un proyecto a medio plazo. Que desde ese punto de vista, seguramente los perfiles de jugadores que vayan a venir sean perfil Alcaraz, ¿no? Y si el míster decide que este año que hay que jugar, digamos, de una forma más defensiva, porque al final su método de juego va a ser ese, pues vendrán jugadores de su perfil, ¿no? Por lo que respecta al sistema, si es que al final, ya lo habéis apuntado, depende de los jugadores que vengan, ¿no? Un sistema puede ser bueno si los resultados se consiguen, el sistema puede ser bueno, ¿no? También el fútbol no es al fin y al cabo solo el tener el 70 o el 80% del dominio del balón, ¿no? Estamos acostumbrados en primera a ver el Barça, donde monopoliza el juego, donde tiene un 70, un 65% de posesión del balón y acaba ganándote los partidos por calidad, por toque y al final por definición también, ¿no? Pero hay otros equipos que juegan de otra forma. Digamos, el caso más claro y más conocedor será el del Atlético de Madrid, donde explota sus virtudes, es un equipo fuerte defensivamente, donde nadie le hace un gol, y tiene sus armas con jugadores rápidos arriba como pueden ser Griezmann y compañía, y al final pues es tan válido como otro, ¿no? De hecho, en la Champions lo dejó fuera, ¿no? Así que con los jugadores que vengan, que imagino que serán de su perfil, pues hay que explotar todos los métodos que Alcaraz ponga en liza y conseguir resultados. O sea, al final el fútbol son resultados. Tema institucional, preocupante. Os pongo en antecedentes muy rápido. Sabéis que, por una parte, el proceso de venta por parte del Instituto Valenciano de Finanzas de su paquete accionarial sigue su curso. Por otra, el Consejo de Administración presentó impugnación de esta venta del crédito. La fundación presentó impugnación porque entiende que este proceso está viciado de nulidad y no da oportunidades a todas las partes por igual. En la sociedad ilicitana, en este caso, hay varias asociaciones, la Asociación Regeneración, la Plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol y otras peñas se han unido pidiendo incluso la intervención de la del patronato de fundaciones de la Generalitat Valenciana para que, digamos, entre en esta fundación y la intervenga. Lo último fue el comunicado oficial de la Federación de Peñas, que quiere mostrar su preocupación y descontento por la falta de acuerdo entre las partes, que tienen posibilidad de buscar una salida unánime y quieren una solución en la que se devuelva el dinero a los valencianos y, como no, devolver al nuestro Elche a Primera División, que es donde merece estar. Es decir, hay una revuelta. El Consejo de Administración no tiene, desde luego, el fervor y el favor popular. Y con este caldo de cultivo va a ser muy difícil poder trabajar y que la Comisión Deportiva trabaje en paz para hacer una plantilla. No sabemos si se va a vender a otras personas, cuándo, cómo, dónde. En fin, es una situación muy compleja. ¿Qué os parece desde vuestra posición como aficionados, periodistas, exjugadores, socios en definitiva y seguidores del Elche Club de Fútbol? ¿Cómo veis esta situación tan hostil, tan beligerante entre el IVF y también el Elche Club de Fútbol? Desde luego que es preocupante, ¿no? Es preocupante cuando ya venimos de hace un año con un follón que de aquí te menés, con toda la afición que estaba ya, vamos, que parecía que esto iba a desaparecer, y cuando ahora, en teoría, debería estar todo más tranquilo, porque al entrar en concurso tienen muchas más posibilidades de todas estas cosas, pues que haya esta guerra entre el Consejo, entre el IVF, la afición. O sea, al final nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, y eso es un problema y gordo, no solo para el equipo, sino para la afición. Creo que deberían de llegar a un acuerdo, deberían de hacer las cosas bien. Si no pueden hacerlo bien, pues tendrían que dejar paso a otras personas, y si realmente lo que quieren es el bien del Elche, pues que de una vez por todas ya se arregle, porque lo que está claro es que así no se puede seguir. Es una forma de trabajar que no va en nada con lo que quiere la afición, con lo que quiere. Yo creo que no es bueno para nadie. Creo que se, por todas las redes sociales, por todo, se está viendo que hay una total desconfianza de lo que es el Consejo. Yo creo que el Consejo, si de verdad quiere al Elche y quiere que las cosas vayan bien, pues tendrá que arreglar de una manera o de otra todas las cosas, ¿no? Y si ya te digo, si no pueden, pues tendrán que vender o tendrán que hacer cualquier cosa. Pero esto, a día de hoy, firman al entrenador, firman a tal, y no sabemos ni si se va a quedar el Consejo, si van a comprar, si no van a comprar. Imagínate que ahora viene una persona, compra y el entrenador no lo quiere. O sea, es que esto es un lío. Al final tendrán que hacer algo. Sí, lo que pasa es que se supone es un proceso que va a tener su tiempo, ya, sobre todo si la impugnación sale adelante. Si de verdad quieres al Elche, tendrás que hacer algo. O hacerlo bien para que todo vaya bien, o si no, dar un paso atrás y dejar a otras personas que crean o que puedan hacer las cosas, ¿no? Entonces, estamos en las mismas del año pasado. Es decir, no hemos ganado nada. Hemos estado un año, hemos bajado a segunda división y los que realmente han perdido todo han sido los aficionados. Seguimos sin paz social, que es lo que venimos pidiendo, la unión, todo lo contrario. Sí, no, sí, lo ha explicado Nando perfectamente. Al final es una lástima, ¿no? Que todos los sectores de la afición no puedan estar unidos, ¿no? Pero bueno, eso parece que aquí en Elche es el canto de sirena que tenemos siempre que soportar, ¿no? Esta desunión entre la afición, unos reman para un lado, otros reman para otro, unos sectores sacan un comunicado, otros sacan otro comunicado, en fin. Yo creo que al final lo interesante sería que en el proceso este de venta alguien nos comprara, que hubiese un dueño único y que, la verdad, me da igual la nacionalidad, pero que alguien pudiera dominar el Elche y controlar, digamos, la nave. Me da igual que sea chino que de Santa Pola, pero que el Elche tuviera un único dueño, porque esto al final ya, la verdad, que este entorno institucional cansa a todos los aficionados. David, cerramos contigo. Pues bueno, esto sigue siendo una guerra, a ver quién la tiene más larga, entre el IVF y el Consejo de Administración, y en medio pues está el Elche Club de Fútbol, entiendas el Elche Club de Fútbol desde jugadores, entrenadores, dirección deportiva, trabajadores, hasta socios aficionados y pequeños accionistas que no forman parte, digamos, de ese Consejo de Administración. Al final, lo que yo ya tengo claro es que esto no se va a solucionar con entendimiento entre las dos partes, que sería lo ideal, como ya lo ha dicho Nando, y como yo creo que cualquiera con dos dedos de frente piensa, y se va a dilatar el proceso. No sé hasta cuándo, no sé si la impugnación tiene sentido y saldrá adelante o no. Pero bueno, a mí me produce pena y me produce pena por las dos partes, ¿eh? Porque creo que en esta guerra posiblemente una de las dos partes, hablo IVF y Consejo, tenga más razones que la otra para ser tan cabezón, por así decirlo, pero creo que las dos partes están defraudando a la afición del Elche Club de Fútbol, porque deberían sentarse y ponerse de acuerdo. Suscribo tus palabras. Pues aquí lo dejamos. Como siempre, un placer. Gracias, Nando. Gracias, Jorge. Gracias, David. Nos quedamos con la selección española. Ya sabéis, a las 3, el primer partido de la Eurocopa. España se estrena en la Eurocopa, De Gea de portero titular. Nos vamos hasta allí. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.